ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no God. And what about God? Las brujas siempre han sido mujeres que se atrevieron a ser valerosas, agresivas, inteligentes, no conformistas, curiosas, independientes, liberadas sexualmente, revolucionarias. La bruja vive y ríe en cada mujer. Ella es la parte libre de cada una de nosotras. Eres una bruja por el hecho de ser mujer, indómita, airada, alegre e inmortal. Got my toes, got my liver, got my blood, I've got life, I got my freedom, I've got life, I've got life, and I'm gonna keep it, I've got life, and nobody's gonna take it away. Kaixo, sorgiña, arratsaldeon. Kaixo, señora de los gatos. Kaixo, Ruper. Y kaixo a nuestra invitada ahora invisible. Ahora invisible y muda. Y... pues estamos aquí una vez más en la cueva de Irala, 107.5 de la FM. Y vamos a hacer un programa súper interesante y controvertido a la par que elegante. Te has levantado en modo popular, ¿eh? Y eso, vamos a... bueno, aparte de nuestro bloque de actualidad y demás, vamos a hablar con... ¿qué va a ser en euskera? Gracias a alguien. Gracias a la señora de los gatos. Que sí. Y bueno, pues es... no me interrumpas, señora de los gatos. Joé, casi tengo bloque de actualidad y tenía que decirlo. Que me supone mucho esfuerzo. Ya, es verdad. Además que sí, ¿eh? Te lo agradecemos todas, que lo sepas. Ya, aunque no me entendáis, pero bueno. Que, bueno, pues aparte de un bloque de actualidad en euskera, preciosísimo, vamos a contar con la colaboración de la doctora Pandora, que se nos ha ido de viaje otra vez y ha vuelto con cosas nuevas. Y, pero esta vez tampoco se ha ido muy lejos. Se ha ido aquí cerquita, pero aún así en verdad está muy, muy lejos de nuestras vidas y nuestro imaginario. Y se ha ido a una asociación que defiende los derechos de las mujeres gitanas. Uh-huh. Y vamos a hablar con ella, a ver qué nos cuenta, qué nos trae desde allí. Sí, ella hizo una entrevista a dos mujeres de esta asociación. Entonces, bueno, pues pondremos algunos cachitos de la entrevista y sobre esto pues hablaremos un poco. Así intentando deconstruir un poco tema prejuicios, tema choque cultural y todas estas cosas. Ya, intentándolo porque ya resulta muy muy complicado salirnos de nuestro pellejo, en verdad. Pero bueno, nuestro esfuerzo lo ponemos, así que, pa'lante. Así va a ser el programa de hoy, esperamos que lo disfrutéis y os dejamos enseguida con el bloque de actualidad. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Bueno, ba, nik egingo dut euskarazko gaurkotasun blokea. Ta, bueno, asteko torturari buruzko berri bat, berri triste bat. Guardia Zibilak Maria Txabal bilbotarra torturatu zuela onartu du Europak. Nazio Batuen Erakundearen Giza Eskubideen Batzordeak onartu egin du Maria Txabal bilbotarra abusu torturatua izan zela. Atxabal, 1986an atxilotu zuen Guardia Zibilak eta inkomunikatuta izan zuten 5 egunetan modulatzean torturatu zuten. Gerora, Atxabalek berak eginiko salaketak dioenez. Urtebete espetxean igarostean absolbitu egin zuten, baina berandu egizen. Torturek eragindako kalte psikologikoek estres posttraumatikoak bere bizitza baldintzatu egin zuten erabat. Orain, torturatu zutenetik 17 urtera Europak aitortza eman dio bere salaketari eta egindako galdea ordaintzeko bidean ikerketa zehatz eta objektiboa abiatzera deitzen du Espainiako estatua. Inkomunikazio aldian gertatu zena ezagutu dadin. Era berean, pairatzen duen gaitza hartatzeko laguntza medikoa emateko agintzen dio. Hori guztia egiteko, 180 eguneko epea eman dio Giza Eskubideen Batzordeak Madrili. Bide beretik, inkomunikazioaren praktika behingoz, eteteko eta atxilotuek abokatua aukeratzeko duten eskubidea bermatzeko galde egiten dio. Atxabalek prentxaurrekoa eskaini du gaur, bueno, maiatzako 31an, Bilbon. Emozioari ezin eutxirik, behingoz justizia egin dela sentitzen duela adierazi du. Haren abokatu Jaime Elias pozik agertu da Europar instituzioek Espainiari tortura ekiditeari dagokionean eginiko azken ohartarazpenarekin. Bueno, eta jarraituko dut euskal presoei buruzko berri batekin. Itziar Moreno, preso bilbotarra, goze greban dago espetxeko funtzionarioen jarrera salatzeko. Itziar Moreno, San Inazio eta Oiana Garmendia, Santurtzi, presoek goze greba hasi zuten joan den astelenean, duela bi aste. Maiatzak 27. Espetxeko funtzionarioen gandik jasotako tratu txarrak salatzeko, etxeratek gaur jakitera eman duenez. Muret, 6-6-eko espetxera, eraman zituztenetik, espetxeko langile eta zuzendaritzak euskal presoei Morenori batez ere emandako tratuak tentsio handiko egoerak sortu ditu, presoen zeniden elkartearen arabera. Astelenean, patioan zegoela, Morenok eztabaida izan zuen funtzionario batekin, eta honek bultzatu eta lurrera bota zuen preso bilbotarra. Ondoren, bilurrak jarri eta mitardera zigor ziegara eraman zuen arrastaka. Gertaera horren ondorioz, bai Morenok, baita Garmendiak ere goze greban jartzea erabaki zuten, protesta gisa. Preso zainen jarrera, une, zehatz bati baino denboran errepikatutako jarrera bati erantzuten diolakoan. Gaur bertan, funtzionarioak Morenoren bila joan dira ziegara, medikura eramateko. Honek komuneko papera eskatu dio kartzelariari, baina ukatu egin diote eta arrastaka eraman dute berriz ziegara, azaldu du etxeratek. Hau ez da Morenok eta Garmendiak Frantziako espetxe zainen gandik tratu txarrak jasotzen dituzten lehen aldia. Aurretik, Dillongo espetxean muturreko egoerak sufritu izana salatu zuten. Medikuaren gomendioei jarraituta Garmendiak baraua utzi behar izan du, baina kartzelako janaria errefusatzen jarraitzen du. Morenok eutxi egin dio protestari. Aldi berean, bi emakumezko presoen aldarrikapenekin bat eginik gizonezkoen moduluan dauden bi euskal presoek ere protesta abiatu dute. Ruben Riverok ere goze greba hasi du, eta Julen Mujikak Garmendia bezala uko egin dio espetxeko janaria jateari. Egoera salatzeko eta euskal presoei babesa helarazteko martxa antolatu dute San Inazio eta Balmasedatik astebururako. Bertakoak baitira Moreno eta Rivero. Larun batean abiatuko dira espetxera, autobusean auzokide eta lagunak. Ostiralean berriz elkarretaratzea deitu du Herrirak Frantziako estatuak Bilbon duen kontsuletxean. Errekalde Zumarkalean 12etan. Bueno, Bilbon jarraitzen dugu. Eta hemen atzo Euskal Herriko Emakumeon Mundu Martxarako plataformak konzentrazio deialdia luzatu zuen Indautxuko Zen Lau gimnasioan izandako erasoagatik eta ikerketak erakusten duenez beste emakume baten gorpuzkiak agertu direlako. Indautxu plazan izan zen konzentrazioa. Eta bueno, uste dugu beharrezkoa dela erantzuna ematea egoera guztia hauetan. Berriaren arabera, hau da gertatu zena, igandean gimnasioan atxilotu zuten JCA 47 urteko borroka arteetako irakaslea, andre bat jipoitzen ari zela atzeman zuten. 29 urte ditu biktimak. Prostituta dela ziurtatu du askabidek eta jatorriz Nigeriakoa dela. Basurtuko erietxera Bilbo eraman zuten. Igande arratsaldetik koman dago emakumea. Koman jarraitzen du eta ez du hobekuntzarik izan azken orduetan. Oso larri dago erietxearen arabera. Atxilotutako gizonak ertzainei aitortu die joan den ostiralean beste emakume bat hil zuela uste duela. Ark ere prostituzioan zihar duela zabaldu dute edabide batzuek. Bueno, eta bukatzeko, Nafarroara joango gara, eta han ekainaren 14, 15 eta 16 Lady Fest Nafarroa 2013 ospatuko da. Eta euskarazko kartela irakurriko dut. Segundu bat. Ia, irekirtzea lortzen dudan. Bai, bueno... Lady Fest Nafarroa jaso ikastola zarrean izango da etxabakoizen zizurbidean eta bueno kontzertuak, Lady DJak, itzaldiak, tailerrak, zirko antzerkia, dantza, performanceak eta gehiago, baskari vegano, herrikoia eta lo egiteko tokia. Bueno, guzti hau egongo da. Eta egitaraua hau izango da. Ostiralak 14, 6 dantza Andremari taldea. 7 feminismo eta jaia itzaldia. 8:30 Lady Kabareta. 9 afari veganoa eta 11 kontzertuak Micaela Piton, La Otra, Alicate, V de Beso eta Lady Jam Session. Larunbata 15 11 sentsuen esplorazio tailerra eta poliamor hitzaldia. 12:30 Zapalduon antzerkia eta jakaktivismo hitzaldia tailerra. Ordubietan baskari veganoa, 4 matxismo berriak hitzaldia eta dildo tailerra do it yourself, 5 bondage tailerra eta 5:30 gorputz askeak hitzaldia. 7 proiektzioak, labur til traiak eta filmak. Eta 9 afari veganoa. 10 kontzertuak eta performanceak. Eta, bueno, gaua bukatu arte, uste dut. Igandea 16. Dantza eta perkusio afrikar taldea. 2:00 baskari veganoa, 4:30 txapaseko emakumeak hitzaldia, 5:30 ipuin kontalaria, 6:30 ipuin erotika, eta bukatzeko arratsaldeko zazpiretan, batukada finala, Asokole. Deitzen dena. Eta, bueno, ba, honekin amaituko dugu gaurkotasun blokea. Eta, bueno, nik gaur lagun bat zoriondu nahi dut, bere urte betetzea delako. Bueno, berak badaki zenbat maite dugun zorginen leizeatik, eta horregatik konjuro berezi batzuk egin ditugu. Asteko eguzki ederago jarri dugu zeruan berarentzat, eta bestetik zorgindu egin dugu urte honetan dena oso ondo ibiltzeko merezi duen bezala. Ta bueno, oraingo abestia berari eskainiko diogu. Guretzako oso abesti berezia da. Ja da hainbat aldiz jarri dugu, baina bueno, gaur zuretzat da. Zorionak eta muso handi bat. Bueno, pues seguimos en Sorguiña en Licea y como ya hemos, os hemos comentado, estamos aquí de nuevo con nuestra compañera, la doctora Pandora. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Caixo. Caixo, señora de los gatos. Y bueno, pues esta vez la señora Pandora, vaya mix, la doctora Pandora ha ido no muy lejos, así físicamente no has estado muy lejos, pero en verdad has estado mucho más lejos de lo que creemos sí. todas, porque se ha ido a una asociación de Ocharcuaga, que se... A ver, Ocharcuaga. Oye, me vacilo, que soy una profesional. Bueno, en verdad está en Churdinaga, pero vaya. Son... Ya, bueno. Vaya mierda profesional. Pero está ahí en la frontera, ¿no? Churdi-Ochar. Esa zona ahí. Bueno, y en esta asociación, pues cuéntanos un poquito, porque yo tengo entendido que esta asociación se dedica un poco al empoderamiento y al refuerzo de la autoestima de la mujer gitana. Eso es. Y estuviste hablando con ellas tendidamente, luego pondremos algunos fragmentos de ellas. Cuéntanos un poco en qué, a qué se qué hacen en esta asociación. Pues es una asociación que nació en 2006 y es una... ¿Y cómo se llama? Que ni lo he dicho. Simromi. Simromi. Y que en romanés... No sé exactamente lo que quiere decir. Y mayoritariamente, joder, son mujeres, pero tengo entendido que también participan hombres. Uh-huh. Y nada, es una organización que pretende crear sensibilización acerca del estado de la mujer y de la mujer gitana. Y también intenta, pues eso, reforzar y aumentar la autoestima de la mujer gitana, sobre todo el concepto de su tiempo. Ajá. Y de su espacio, la limitación que tiene de tiempo y de espacio, qué hace con su tiempo y su espacio, y a través de talleres y actividades y demás, pues intentan, pues eso, ayudar a estas mujeres. Ajá. Y, o sea, estas mujeres, aparte, luego las escucharemos de su boca, evidentemente tienen cuanto menos doble opresión, primero por ser mujeres y segundo por ser gitanas. Hmm. Y luego, además, o sea, es como... a ver cómo lo explico. Bueno, como lo explico, tampoco es tan difícil. Quiero decir que el estigma de ser gitana es bastante importante, ¿no? Tiene un sí. muchísimo impacto en ellas sí. y dentro de esta asociación como que trabajan un montón, o sea, es casi más una lucha identitaria, podríamos sí. decir. Hombre, dentro de la jerarquía, ¿no?, de opresión, creo que la impresión que me dieron es que se identifican más con su etnia gitana que con el hecho de que son mujeres. Uh-huh. Y esto se ve en muchos sitios donde el racismo no les da la ventaja, o sea, les desventaja. En Estados Unidos, con las mujeres afroamericanas, pues también tienen un diálogo muy parecido, ¿no? Que no se identifican con la lucha feminista blanca porque no son blancas y el sistema les privilegia a las blancas y no a ellas. Entonces dicen que pues que antes de ser mujeres son afroamericanas. O sea, bueno, igual las dos, no quiero decir que una es más importante que la otra, pero sí que pues en sus discursos y demás, pues tiene más peso el hecho de que sean afroamericanas. Claro, en verdad, ¿no? sus problemas del día a día, del cotidiano, es muy, muy diferente. Porque es lo primero que ven, nosotros, ¿no? O sea, la primera diferencia que se hace es a esta mujer es gitana. Y... O es gitana, ¿no? Sí, no piensan tanto en la opresión como mujeres, sino más en la opresión como gitanos, ¿no? Claro. Y también eso del poder que tiene el discurso feminista blanco, ¿no? Que no es, claro. no es el hecho de que sea un discurso feminista, sino de que está pensado para unas realidades que no tienen nada que ver con las suyas y que muchas veces pues son opresivas, además, ¿no? Claro, exacto. Bueno, voy a poner un trocito de la entrevista. Así que al final no hay tanta diferencia como la mujer gitana, como la mujer en general, ¿eh? No. En cuanto al machismo y... Al final lo sufrimos porque somos mujeres. Sí. Ahora, ponemos la connotación de ser gitana, pues ahí podemos tener más dificultades. Porque es cierto, nosotros siempre decimos que tenemos tres discriminaciones. El ser mujer, el ser gitana y el estar sin formación académica. Uh-huh. ¿Entiendes? Partiendo de ahí, pues tenemos que superar un montón de barreras. Porque parece que tenemos que estar constantemente diciendo que los gitanos no somos malos, que los gitanos no robamos, que los gitanos, hay muchísima diversidad de gitanos, pero igual que la sociedad mayoritaria. ¿No? Y el hecho de que una chavala joven, con las dificultades que pueda pasar en su familia para que termine de estudiar, saque una carrera y lo primero que le venga a la cabeza es yo voy a dejar los estudios porque a mí no me va a servir para nada porque la sociedad no me acepta, ¿cómo luchas contra eso? Porque ahí sí que tienes razón, sí que tienes razón, de que vamos a las tiendas, seguimos siendo perseguidas, vamos a una presentación de un puesto de trabajo y siempre tienes que dejar de que eres lo que tú eres, ser gitana. Tienes que, como quien dice, prepararte, vestirte, pintarte, y prepararte como una paya. Más sencilla, el pelo pues igual si lo puedes tener un poco recogido para que no se te note que te sientan la... Es curioso, ¿no? Cómo tienen que occidentalizarse para sentirse integradas. Sí, eso es lo que decía Rosa, que es la presidenta de la asociación, que para ser aceptada tienes que dejar de ser lo que tú eres, que es gitana. ¿Sabes? Que eso es como lo más importante, ¿no? Que en parte se entiende perfectamente, porque si toda la sociedad te rechaza simplemente por ser gitana, pues claro. Tiene sentido de que te aferres a eso, o sea, que esa es la razón de tu discriminación, que no tienes trabajo, o porque dijeron que una de ellas dijo que fue a una entrevista de trabajo y le rechazaron porque era gitana, porque sabían que era gitana, porque ya físicamente lo parece. Sí, la presidenta no parece gitana, parece paya. Entonces ella ha tenido menos dificultad a la hora de encontrar trabajo, de integrarse en este sistema, ¿no? Y se casó con un payo y eso. Ya, no las hemos presentado, no hemos dicho su nombre ni nada, si se escuchan igual querrían escucharlo. Pues sí, la presidenta Rosa Jiménez, y luego vino con, bueno, se le llaman Baby, y ella, Baby, es estudiante de Deusto y es trabajadora social. Mira. Y Rosa es enfermera. Claro, eso me impactó, decir, joder, estudian Deusto, ¿sabes? Y no, yo había, el estereotipo que yo tenía es que las mujeres pues dejan de ir al instituto, no van a la universidad y tal, pero ellas fueron, no sé, un ejemplo muy muy claro, ¿no? De que no todas habrá, pero no todas. Viven así. Ya, es que tenemos como muy presente los clichés del mundo gitano como realidad pura y dura. Claro. Y además es algo de lo que decíamos al principio, ¿no? Que era, es que en verdad lo tenemos aquí al lado, claro. Que en 20 minutos estás aquí andando. ¿Y basadas en qué? ¿En qué se basan esos estereotipos? Claro. ¿En callejeros? Claro. Que luego ellas me desmintieron totalmente, dijeron que no tiene nada que ver, que eso es... Que eso es la gente que vive así, pues es de una clase bastante baja, que viven en la periferia... que habrá gente así, pero que no se sintieron identificadas para nada con callejeros, vaya. Pero sí que es cierto, por ejemplo, la cultura gitana final es muy muy diferente, ¿no? A lo que es la que hemos mamado nosotras. Bueno, igual no tanto, porque en verdad es que hace 30 años tampoco se diferenciaría tantísimo, ¿no? Claro. Una cultura de la otra. Pero, no sé, por ejemplo, en cuestiones de violencia de género, ¿cómo ven ellas? Yo les pregunté, y a ver si... Porque yo tenía entendido de que era algo aceptado, porque es un estereotipo que tenemos. Ah, los gitanos son muy machistas, las mujeres también. También porque lo habré visto en distintas ocasiones, habré visto violencia, igual no física, pero sí verbal. Y les pregunté y me dijeron que no es algo aceptado, que no... Claro, tampoco indagué más, tampoco les pregunté qué consideran violencia y qué no, claro. ¿Sabes? Pero ellas me dijeron que en el momento que su marido pega a la mujer, que no, que se divorcian. Y que la comunidad respalda totalmente a la mujer, ¿no? Uh-huh. Claro, es que al final los distintos grados de agresión que nosotras podemos percibir desde nuestros ojos occidentales, para ellas igual no, o sea, no tiene por qué tener nada que ver, ¿no? ¿Y luego qué haces con la gente... Ojo, con los chavales de la calle que luego se atracan o sí pegan o... Si tengo alumnas que les ha pasado, ¿no? Y a mí también me ha pasado. Y que la violencia igual es algo que está en todo ámbito. O sea, que tanto paya como gitana, y que no es algo necesariamente gitano, aunque sí tiene sentido de que después de tanta historia de discriminación y opresión y persecución, tiene sentido de que se quieran defender. Claro. De la única forma que pueden, claro, que es físicamente, claro. ¿Sabes? Tiene sentido. ¿No? Sí. No me miréis. No, te miro para que pongas un audio, si te apetece. Vale. No, para escuchar por boca de ellas, ¿no? Como, sí, sí, sí, como sí. Cuentan su propia realidad, vamos. Pues ahí vamos. Sí. Sí, eso es un estereotipo muy, muy fuerte, ¿no? De que hay en torno a los hombres gitanos y que son, que la violencia machista es algo aceptado, no. que eso es algo que se dice mucho. No, para nada, ¿eh? Que es aceptado que el hombre pegue a su mujer y que... Eso es un mito, esto, sí. Que hay que romper, porque no, en la vida había habido yo esto. La mujer gitana, de hecho, una de las razones que más rápido se rompe un matrimonio es cuando él empieza a pegarla. En el momento en que se empieza a pegar, el matrimonio se separa y la familia totalmente apoya a la mujer y los hijos se los queda a la mujer. Y hay los divorcios, la gente se divorcia. A ver, divorcio como papel no hay, pero hay separaciones. Vale. Ya te digo, o sea, igual hay en otras ocasiones que la separación igual es un poco más reñida porque no entienden los motivos y porque ella se quiere separar y tal, pero en el momento en el que hay violencia de por medio, la misma familia. Ya, ¿y por qué no divorcio en papel? Ya. ¿No? Ya, es que me quedé ahí con esa duda. Es un poco, no sé, igual me repito, pero el rollo de los grados de violencia o de agresión, o sea, a mí, en cierto modo, o sea, no quiero ofender a nadie, ¿eh? Pero sí que me parece que es violencia el hecho de que no puedas actuar como quieras actuar. Ya. ¿No? Y da la sensación de que ella no, en verdad no decide mucho, ¿no? Claro. Te da un poco esa sensación. Claro, el sí. Tema es que es como muy cultural, es una cultura hiper robusta y que se retroalimenta a sí misma muchísimo, entonces por eso es tan fuerte también. Y respetable, como con... Ya. Supongo. Pero no sé, o sea, hay cosas que me chirrían un poco. Joder, las pruebas de virginidad. Claro, el rito del pañuelo, por ejemplo. Claro. O sea, ¿hasta qué punto tú puedes estar de acuerdo a someterte a esa? Que supongo que es algo que has mamado desde chiquitita. Claro. Entonces es algo que incluso lo ves como un acontecimiento que esperas llegar, no lo sé, ¿eh? No lo ven como algo tan negativo. Hombre, ellas me dijeron que en el norte se deja de hacer... Y que hay comunidades en Andalucía que todavía lo practican y tal, pero que es algo que la mujer igual quiere hacer, porque quiere demostrar su honra, ¿no? Y joder, y también tiene que ser difícil estar no sé cuánto tiempo pedida y no, ¿sabes? No consumir y decir, joder, esto se... He sufrido tanto tiempo, quiero que todo el mundo lo sepa, ¿sabes? Porque, joder... Y... Ya, el tema de la violencia estoy de acuerdo, que si la pureza, que si la honra, que si todo esto, pues... Claro, yo eso para mí, desde mis ojos occidentales, ¿eh? Y desde mis vivencias y mi realidad, o sea, para mí yo eso lo podría considerar violencia. Es que la limita. Claro. Y no va sola a ningún sitio, y no... Su tiempo libre, no tiene tiempo libre, o sea, no se valora tampoco tanto. Bueno, habíamos dicho que no íbamos a emitir ningún tipo de juicio. Eso es. Es un poco inevitable, ¿eh? Yo ya lo siento, pero... Ya, también sí. O sea, intento ser más objetiva y más imparcial, pero... Pero sí hay que tener mente crítica, tampoco... Joder, si hay... También de nuestra cultura... Claro, es que es criticamos, como, ¿sabes? Como si yo no... me cuestiono cosas de mi cultura... Claro. Pues es como que me cuesta entender que la gente no... Diga, vale, yo voy a empoderarme como mujer dentro de mi cultura y más una cultura en la que me siento súper arropada y necesito de ella y ella necesita de mí. Pero, ¿hasta qué punto eso te está limitando? Para, claro. No sé. Hombre, lo guapo es, yo creo, tener esa actitud crítica, pero sobre todo pues también escuchar las voces críticas que hablan desde dentro de la propia comunidad gitana, ¿no? Es decir, no juzgar desde fuera, porque ellas mismas, no sé si en concreto las que has entrevistado, pero pero hay voces críticas de mujeres gitanas, ¿no? Bueno, y ellas igual en algunas cosas, pues como lo del pañuelo, que a nosotras nos parece muy salvaje o alguna cosa así que nos choque más, pues no tanto, pero en otras sí, ¿no? Como acabamos de escuchar. Y yo creo que lo guapo de es mantener esa actitud crítica, pero también respetando la forma de criticar claro, que tienen ellas desde su propia realidad, ¿no? Claro. Porque al final, si no es esa imposición que hablábamos antes, es el feminismo blanco, ¿no? Exacto. Y por eso nos chirría tanto, pues igual lo del pañuelo, que igual a ellas, bueno, pues concretamente temas de la ropa no, pero sí que pasa, por ejemplo, con las mujeres islámicas, ¿cómo se dice? Musulmanas. Eso. Hostia, vaya lapsus. Que les parece muy opresivo pues temas de la vestimenta occidental o del el vestir enseñando piel o lo que sea, cuando nosotras igual nos podemos llegar al punto de que quizás sí es un poco opresivo, pero como que muy sin más, y incluso lo podemos transformar. Y pero tiene que haber alguna barrera, o sea, un límite, tiene que haber un límite, porque entiendo el relativismo cultural y respetar... No relativismo cultural, sino ser crítica, pero tampoco desde fuera siempre, ¿no? Porque yo creo que siempre hay voces críticas dentro de las propias culturas de las que estamos hablando, no sé. Pero hay cosas como el pedimiento, que, como dijo Baby, que dan los hombres, ¿no? Los padres y los tíos, no patriarcas, que ese término no se utiliza, y quedan ellos de ambas familias. Y digo yo, ¿la madre no querrá participar? O sea, no... La misma muchacha. O la muchacha, bueno, no, claro, por supuesto. Su vida. Y me... Claro, no llego a... Es por falta de... Reconozco eso, es por falta de conocimiento, está claro. Porque no he tenido el suficiente contacto, ¿sabes? Con mujeres que... Entonces no, me quedo ahí con la duda. Pero tienes razón, que desde dentro... Que es otra mentalidad totalmente. Ya. Al final las identidades étnicas yo creo que son tan fuertes que la lucha por la identidad étnica es mucho más fuerte de lo que nosotras nos pensamos aquí como mujeres blancas. Claro. O sea, al final nosotras estamos en una posición muchísimo más privilegiada, entonces podemos pensar en otras luchas que para ellas están, o sea, no son tan priorizadas realmente. Más que priorizadas, están como entrelazadas de otra manera, ¿no? Claro. Y refleja otro, es que es otra mentalidad, porque vas a sitios donde el matrimonio arreglado es así, es como funcionan, ¿no? Y que aprenden, como en la India perfectamente, que o Afganistán o donde sea, que primero te casas y luego aprendes, si eso, a querer a tu marido. Sí, eso. Claro, pero que el matrimonio no es por amor, que eso es muy, lo damos tan por hecho y que es muy occidentalizado, ¿sabes? Sí. Y, igual dentro de la cultura gitana pues es algo parecido, ¿no? Que es que damos por hecho de nuestra experiencia que todas las experiencias deberían ser así, claro, y que tenemos la razón en todo. Claro, y además, ¿sabes? En estos términos, además, que estamos hablando de sentimientos y de emociones, como que también es algo que lo vemos como algo que es innato en el ser humano, claro. O sea, y super universal, no, claro, no lo es. Exacto. O sea, realmente hay muchísima muchísimo de constructo social dentro de las emociones. Que ¿seguimos? Sí, ¿no? ¿Ponemos trocito? Vale, vamos a poner el trocito y luego hablamos de los pedimientos, las despedidas y estas cosas. Y escapar. Y escaparse. De acuerdo. ¿Cómo es el pedimiento? ¿Cómo es? Muy bonito. ¿Qué incumbe? Pues por parte... No sé, es que no sé. O sea, los padres tienen que hablar, claro, por parte de la familia. A ver, por parte de la novia esperan a la familia del chico, el chico se queda un poco rezagado, un poco apartado, y la chica pues como que se queda también apartada. Uh-huh. O sea, los jóvenes no intervienen. Uh-huh. Intervienen los padres, y los tíos más que nada, y padre del novio, y padre y los tíos de la novia. Uh-huh. Pues intervienen los hombres de respeto de la familia, hablan... Si se conoce la familia, pues bueno, pues como quien dice, va todo un poco entre bromas. Pero luego, si no se conoce la familia, pues ya se habla un poco más en serio. Venimos a pedirte a la niña, somos una familia tal, seria, con compromisos, tal, tal. Pero eso se hace después de que la chica diga, oye, estoy saliendo con este. ¿Salís primero y luego eso o cómo...? No, a ver. antes de que se sepa nada, los chicos ya tienen que tener una relación de novios. Mm. A ver, lógicamente no es una relación de novios como la sociedad en general, ¿no? Van un poco escondidas, quedan algunas veces. A ver, hay que tener en cuenta que el pedimiento es para conocerse. Vale. ¿Vale? Porque no se conocen. Han quedado dos veces, oye, me gusta, si me gustas, ¿estás dispuesto a pedirte conmigo? Sí, no. Vale. Uh-huh. En el momento en el que ella dice que sí, que se quiere pedir, o que dice que sí, que se quieren pedir, ahí es cuando ya quedan como novios oficialmente y tienen el respaldo cada uno de su familia. Vale. Si algo pasa con la novia, la familia va a responder por la novia, qué ha pasado con la niña, por qué se han separado, por qué tal, uh-huh. o si ha pasado con el niño, responde por el niño. Por eso se hace oficial, para que haya un respaldo detrás de sus vale. niños. O sea, que eso no es el compromiso a casarse. No, a ver, en la mayoría de los casos sí, por supuesto, vale. pero hay en otros que no. Por ejemplo, hay muchos pedimientos que las dos familias son de lejos, que no se conocen, que los niños nada más que han hablado por teléfono un par de veces, entonces ya se espera que allí, que en sí, si se despiden, pues ya no surge tanta sorpresa. Vale. Porque puede que, oye, que los niños no se han entendido, son de lejos, patatín patatán, entonces, bueno, vale. pues no pasa nada, se han despedido y ya está. Pero, sin embargo, pues cuando son familias conocidas, que se han rozado mucho y tal, y se despiden, es muy raro, porque son niños que se conocen de toda la vida, uh-huh. las familias se conocen, se ven mal, entonces igual es que ha sido el caso de los niños, ha sido un poco raro y tal, entonces ahí sí sorprende, vale. cuando las familias no son conocidas, pero sí se conocen entre ellos. Uh-huh. Y sobre todo, es súper importante este momento, porque es el, como hemos dicho antes, uno de los valores del pueblo gitano es la familia, uh-huh. con lo cual cuando llega este momento... hay una familia nueva que se va a recoger. La mujer siempre va a pertenecer a la familia del hombre. Sí, es el tema del patriarcado. Uh-huh. Entonces, como va a pertenecer a la familia del hombre, digamos que la familia de la mujer tienen que dejar en muy buena mano a la familia a la que se le va bueno. a la que se va a disponer la hija, ¿no? Porque al final esta mujer cuando conviva con su suegro, con su suegra, con su marido en su propia casa tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier otro hijo o hija, no uh-huh. hay diferencias. Entonces el hecho de que se cree una nueva familia es un momento muy importante porque se supone que luego se va a ampliar y por eso se ve como uno de los momentos muy importantes y ahí y creación de la creación de núcleos familiares. Y luego por otra parte cuando no se conocen las familias es importante que se lleguen a los acuerdos mutuos, porque hay muchas familias, lo que dice Baby, ¿no? Cuando se conocen dos familias es cierto que hay que hablar poco porque las normas y la forma de vivir es prácticamente igual, pero cuando desconoces la familia de origen en la que va a vivir tu hija hay que llegar a unos acuerdos para entender y para ver cómo va a vivir tu hija. Da igual, visitas al mes, comportamiento de si quieres ver a los nietos, o sea, hay una serie de circunstancias que tienes que... ¿Viven en casa de los suegros hasta siempre? ¿O...? Sí. O sea, luego no hasta vais... Hasta que decida la familia, la nueva familia, vivirse en su casa. Vale. En principio, claro, en principio se pueden estar muchísimos años con los suegros. Con los suegros. Sí. Yo voy ya viviendo 2 años con los suegros. Sí, eso es muy diferente. Eso es muy... Siempre intentamos vivir un poco debajo del ala de... Sobre todo ellos debajo del ala de sus padres. Nosotros debajo del ala de los ojos, ¿no? Pero siempre para empezar un poco la relación, para ver si el matrimonio va bien, si... Cómo establecemos nuestra familia, cómo establecemos nuestras normas entre marido y mujer y todo eso. Sí, un poco de guía, ¿no? Sí. O sea, no es como la sociedad mayoritaria que espera hasta los... Para tener un piso. Claro. Y salir de tu casa o de tu piso con tu casa. ¿Y hay gente que rompe esa tradición y lo hace de otra forma? Que se, como que no se piden y... A ver. Que se van a su casa, que no van a casa de sus suegros, que van un poco por libres. Hombre, hay algunos que deciden el matrimonio, la pareja que decide, yo antes de quedarme con mi suegro, yo quiero un piso. Y mientras están pedidos, se buscan un piso. Sí, o sea... Los que quieren irse a un piso de primero, saben que es el primero. Los que quieren... O plantean un piso, ¿no? Eso es, sí. Y que bien... Es una forma también de ahorrar y de... Claro. Sí. De consumir, no de consumir, pero sí de compartir la economía entre toda la familia, ¿no? Claro, y en los payos no hay el mismo respeto a la familia, la misma importancia a la familia no es la misma. O sea, no... A ver, también depende de qué tipo de payos hables. Yo claro. he visto payos que su familia y es lo primero. Sí, sí, y sí, se sí. juntan cada fin de semana y siempre lo de... Bueno, rectifico lo de la familia, no es verdad. Que escuchándome no, no es verdad. O sea, ¿cuál de la familia? Que no. Los payos respetamos y honramos a la familia también. Sí, pues joder, sí. Tampoco. Ya, supongo que era también el rollo ese que no existe tanta el sentimiento de comunidad, ¿no? Claro, claro. Pero respeto sí hay, joder. Claro. Lo de la familia extensa, ¿no? Que igual es un poco lo que pasaba aquí hace años y que también tiene mucho que ver con la economía, como ellas mismas lo dicen, ¿no? Que es por ahorrar. Sí. O sea, también lo de la familia nuclear es una cosa súper reciente y que han permitido también ciertas circunstancias económicas que vete a saber si no tenemos que volver claro. a vivir ahí toda la familia, primos, tíos y abuelos. Claro. ¿No? Que... Claro, claro, claro. Sí. Sí, enfatizaron mucho la importancia de contextualizar todo esto dentro de la historia de la cultura gitana. Claro, o sea, sí. Que tiene un marco ahí histórico que hay que es importante considerar, que no... existen en un vacío. De hecho, ellas, o sea, se las ve bastante en la entrevista que enfatizan bastante en lo que es su cultura y, sí. y la defensa de ella, en plan de es lo que queremos, o sea, es nuestra vida y así es, y no vais a venir vosotros blancos a decirnos cómo tenemos que vivir. Sí, sí, me dio esa impresión también, ¿no? Que estaban a la defensiva, que con toda la lógica del mundo. Claro, claro. Está claro. Y reivindicando y combatiendo, sí. Es curioso, ¿eh? Lo de los pedimientos y las despedidas. Que ya no sé si tendrá algo que ver el término, por cierto, de despedirse. Pedirse y despedirse. Cuando te despides de alguien... Ya, nunca... No me lo había planteado, no sé. Ya, es curioso lo de escaparte para pedirte, ¿no? Como amenaza y para... Ya. Te quieres pedir y tus padres no te dejan, ¿no? Entonces, va, pues... Amenazo con... Pues me escapo. Con tu honra. Que se escapan claro. 3 horas. ¿Sabes? Qué fuerte que... Ya, es lo que hablábamos antes. Sí. ¿Eh? De 3 horas que... Son 3 horas que no sabe tu familia dónde estás. Ya, ya. Y es como, madre mía, pasó semanas, ¿no? Nosotras igual pasamos semanas sin que... Joder, yo nuestro... meses. Meses. Claro. Sin que ya, no... ya, ya. Que es curioso. Es... Claro, desde fuera, a mí... Sinceramente me agobia un poco esa idea, claro. Pero reconozco que es totalmente por mi condición y mi educación y sí, está claro. Luego para ellas también es lo más importante al final en sus vidas es la boda. Sí, ¿no? O sea... Sí, es como el gran momento de su vida, el gran, bueno, que también para las payas yo diría que también, ¿no? Sí, cierto. Sí. Que sí, que el vestido y que te gastas un pastizal y luego ser la protagonista. La protagonista, sí, la sí, sí, sí, que todo es para ti, las fotos y todo. Sí. Curioso. Como una princesa, ¿no? Pues ¿os parece que pongamos un último audio? Venga. Y que nos cuenten un poco cómo funcionan las bodas. Vale. Y lo del que una chica se escape o que un chico se escape, ¿qué es eso? Pues suele suceder en 2 momentos. Uno de ellos es que están pedidos y pues por ciertos motivos no quieren esperar a la boda, entonces escapan. Consumen. Vale, consumen, eso es. Entonces, como que ya están casados, está... A ver, está mal visto pues porque no le ha dado la honra la chica a su familia, ¿no? Y tampoco ha dado la honra que tenía que demostrar, ¿no? O sea, la honra no... No ha demostrado lo que tenía que demostrar, es decir, saber respetar a la familia. Vale. Entonces, pues bueno, pues como quien dice, es una pena para la familia porque ella no se lleva el privilegio de realizar una boda para ella, porque es que la boda para nosotros es lo más importante que tenemos. Porque, o sea, en el momento de moza, la boda es para ti, o sea, es los vestidos para ti, la corona... todos los complementos que te llevan, todo el protagonismo es para la novia. Entonces, pues todo eso se lo pierde, lógicamente. Ya es la forma de castigo, ¿no? No hay boda, entonces, si te escapas. No hay boda. Es una forma de castigo. ¿Te has ido? No hay boda. Eso es, ahí está. Y otra parte es cuando... O sea, eso cuando están pedidos. Hay familias, pues, que, por ejemplo, igual tienen problemas. Las dos familias... han tenido algún problema en algún momento, pero hay 2 niños de esa familia que se quieren. Entonces, como va a haber problemas en el pedimiento, entonces se van directamente, porque saben que va a haber jaleos y tal, y que la familia pues igual discute, entonces para evitar todo eso, vale, pues ellos ya se casan y pasan a vivir a la parte de la familia del chico, uh-huh, directamente, y así ya no hay jaleos. Y otro momento, cuando se piden, se escapan, y cuando se escapan, ya está. Ya está, esos dos. Uh-huh. Oh, bueno, últimamente están haciendo de que se piden para escaparse. O sea, se escapan para pedirse. Que por ejemplo, igual. Escapan para pedirse. Eso es. Vale, o sea, se acuestan para. No, en ese escapamiento, vale, no consumen. Vale. Porque. Amenazan. Eso es. Amenazan con. Sí, porque es que, a ver, hay muchas niñas jóvenes que quieren pedirse, pero los padres, como las ven muy jóvenes, no quieren. Entonces ellas se escapan, se van 3 o 4 horas o se van un día y dicen, me escapo porque quiero que me pidas. Y si no me pides, me escapo ya y me caso. Pero ahí no está la melanja. Vale, vale. Son un poco jodidos, pero últimamente... Y con escaparse se entiende que va es ir a la casa del... No, nadie sabe dónde están, ¿eh? Ah, vale. Escaparse, nadie sabe dónde están. Se escapan. Eso. Sí, literalmente. Se dan a la fuga, no sé dónde están. Vale, vale. Estamos. Otra cosa más que me hablaron de la juar, que es la dote. Que la mujer, cuando se va a casa del hombre, de los suegros, se lleva pues los utensilios, las colchas, las sábanas, todo lo que va a usar de hogar, menaje del hogar. También me dijeron que hay hombres que están rompiendo estereotipos y están y les gusta cocinar y les gusta limpiar, pero si lo hacen con las persianas bajadas. ¿Ah, sí? Para que nadie les vea. Ya, si ya está construido aquí el género masculino dentro del mundo occidental, sí, imagino, sí, sí, que dentro de un mundo gitano. Y que hay hombres que sufren, vamos, es que yo a mí me encanta hacer tortillas, pero que no... O la mujer no quiere porque ese es su papel o lo que sea, entonces lo hacen ahí con las cortinas echadas. Que no se vea nadie, churri. A mí me parece esto del escaparse para pedirse, o sea, al final me parece que es casi un instrumento subversivo a su propia cultura, ¿no? Es un poco lo que decías tú antes, de ¿para qué voy a esperar? ¿No? Claro. Pues si yo me quiero, no me quiero, bla, bla, bla, ¿para qué voy a entrar en todas estas discusiones familiares? Es como un cuestionamiento también de esa tradición, ¿no? Y una forma de empoderarse dentro, o un poder de decisión dentro de una tradición que igual no valora, bueno, no quiero decir eso, pero la decisión de una individual se le da más importancia a la decisión colectiva, ¿no? Y menos a, y haciendo esto es pues igual reivindicando eso, queriendo tener decisión individual. Sí, sobre ti, tu cuerpo y... O está cachondo, sí, está también. Es que es normal, porque la lógica individual y la lógica comunitaria, pues como que tiene un montón de tensión. Y al final, por más que la comunidad gitana tenga esa lógica comunitaria, que tiene sus cosas muy buenas y sus cosas que limitan más la libertad individual o así, pero es que al final, o sea, es que son parte de esta sociedad, aunque de otra manera, y... Y el tema de la libertad y la decisión y así, pues de alguna manera como que tiene que haber una interacción, ¿no? Entre esos valores más individualistas y la presión comunitaria que... No sé. No sé, que tampoco quiere decir... Porque en realidad se escapan y todo eso, pero para casarse también, o sea que... Sí, es para volver a los cauces, en verdad. Pero bueno, o sea, dentro de lo que... No sé. Dentro de esas guías tan fuertemente asentadas, pues a mí me parece un elemento ahí bastante transgresor. Ahora tendrían que venir unas mujeres gitanas a entrevistarnos a nosotras, sí. a ver cómo hacemos nuestros rituales y nuestros rollos. Se quedaron flipando. Yo les conté un poco sobre mi historia y tal, que yo me fui a los 17 y que no veo a mi familia, bueno, una vez al año... Y se quedaron flipando. Ya, es que no lo entendían. Qué desarmada, ¿no? Sí, pero, ay, pero pobrecita, ay, pero cómo, ay, yo no podría. ¿Y qué pasa si tus padres se enferman y yo? Pues se cuidan ellos, ¿sabes? Claro. Se toman un ibuprofeno y se cuidan, ¿sabes? Estamos, hombre, ya mayores es otra historia, ¿no? Pero aún así, no lograron entenderlo, ¿no? Como yo igual no entiendo su forma de vida tampoco. Es que estamos tan atravesadas por nuestra visión, que es súper difícil, ¿eh? Yo entiendo, o sea, de hecho aquí en la radio me está costando, o sea, salirme. Me imagino que tú allí... Sí, me sentí al principio bastante intimidada, porque reconocía todos los estereotipos que tenía O sea, sabía que los tenía, ¿no? Y al principio me sentía bastante... Ya como si que... me estaba adentrando ahí un mundo totalmente desconocido y... Porque nunca me había sentado una hora y media con dos gitanas a hablar, ¿no? Claro. Nunca había estado en esa situación, entonces tampoco sabía muy bien cómo iba a salir. Me dio la impresión general es que estaban bastante a la defensiva, que lo entiendo perfectamente, ¿no? Ya, deberíamos hacer un encuentro y... cooperativo ahí. Sí, les dije que vinieran y quieren. O sea, que les mando un email y... Y también me sentí bastante inculta. Lo cual me gusta, porque me empuja a aprender más y saber que hay que desconstruir mogollón de conceptos y estereotipos que tenemos, ¿no? Y esto me recordó, pues eso, que hay que seguir, que cada vez que vas aprendiendo, pero sigues con mogollón, hay que desaprender mogollón de cosas que la sociedad te inculca y hay que seguir cuestionándose cosas y criticando y tal, y dialogando y tal. Como una patada a tu cerebro, exacto, a tu mente progre encima. Que sí, dices, sí, sí, sí. Sí, tengo estereotipos y además lo sé, con lo cual soy mucho más progre porque ya lo sé, claro. Soy consciente, pero luego, boom, te llegas a la situación y dices, hostia puta. Me encantó eso, el saber que todavía hay muchísimo por aprender. Me gustó porque hay hueco para crecer y... Ya. Qué bonito. Pues nos quedamos con eso, que tenemos ahí un montón de terreno todavía... para quedárnoslo y aprender de... No quedarnos lo que queda así como muy... privada, pero... Pero sí... Sí, irnos para allá, ¿no? Y conocer, de verdad. O sea... Joder, y sí, cuestionarte los estereotipos, todo, las, tanto buenas como malas. ¿Y de dónde viene? Los tacones, ¿por qué me gustan? Yeah. O las gitanas, ¿por qué pienso que... ¿Por qué me asusto y agarro mi bolso cuando veo a una gitana? O por qué... ¿Sabes? Que plantearte... Ya, que quizás yo eso es lo que he echado un poco de menos en la entrevista de ellas, ¿no? El hecho de que ellas no se cuestionasen ese tipo de bases. Y sin embargo, o sea, si me devuelvo la pregunta es como, vale, tú te estás cuestionando lo que te estás cuestionando porque te lo han dicho, que te lo cuestiones. No te estás cuestionando realmente todo. Claro. Lo que te está oprimiendo o lo que te está guiando. ¿Hasta qué punto cuestionarse cosas es fruto de también tu condición social? Claro. Y las oportunidades que hayas tenido. Claro. Y la enseñanza que hayas tenido, ¿no? Hasta que... Pues nada, con esto nos quedamos, ¿no, chicas? Sí, sí. Nos quedamos con esto. Muy nos quedamos. Bueno, yo me voy, pero bien. Tú sabes, doctora Pandora, que puede volver aquí cuando quieras. Gracias. Tiene las puertas de la cueva abierta. De hecho, esta cueva, pues no sabéis, no tiene puertas, así que puede entrar quien quiera, sin llamar. Además. Pues nada, un placer. Igualmente, gracias. Agur. Agur. Begirada besterik ez denean.